FM Moreno anuncia. Próximo arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo mando. Viene la tormenta. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, no es lo mismo la opción por los pobres que seguir produciendo pobres para que no tengan opción. Esto es un aforismo implicado. Leo. Hemos perdido la brújula de la estrategia necesaria y llega un papa, que les resulta a muchos analistas de bolsillo un peligro, porque auténticamente ha trabajado en villas miserias con los pobres, denunciando la pobreza una y otra vez en todos los gobiernos. Lo hizo en silencio y ahora muchos lo descubren. Y así fue. Aunque no pueda gustarnos, y por supuesto que con los pasos que va dando es seguro que recuperará a mucha gente para su iglesia. Y seguramente le temen los que no son capaces de caminar nunca junto a los pueblos, los que dicen amar a Cuba, a Fidel, a Venezuela, a Chávez, pero nunca se acercan a tocar los dolores de sus pueblos, como ambos hicieron. Estela Caloni, agencia Paco Urondo. Traducido en términos de jornada laboral de las 8 horas diarias de trabajo, la remuneración percibida por el trabajador equivale a solo 2 horas 20 minutos. Si de cada 8 horas de trabajo los trabajadores cobran 2, solo la decisión de perpetuar la desigualdad puede justificar el argumento de que los salarios no pueden aumentar, por ejemplo, un 30%, cuestionó el informe. Además, sostiene que en las empresas grandes la situación es peor. En términos de jornada laboral, de cada hora de trabajo, los trabajadores se apropian de 1 hora 50 minutos y los empresarios de 6 horas completas. Claudio Lozano, el blog de Canto Libre. Hace muchos años, quizá importe cuántos, mi madre me dio una clase de instrucción cívica casera. Aunque parezca increíble, en la escuela se enseñaban conceptos sobre lo cívico. Se discutía en esa década si la enseñanza tenía que ser laica o libre. Ya en la primaria, luego de las horas de clases, los alumnos, es un decir en realidad los padres de los alumnos, que así lo deseaban, o creían que lo deseaban, se quedaban a la clase de moral. A pesar de José Ingenieros, de una moral con dogmas, tantos dogmas tenía esa moral que en realidad eran clases de religión. La doctrina oficial escolar era que eran voluntarias y luego de la hora de clase. Sin embargo, nunca fue a dar una clase de moral proletaria un obrero comunista. Por dar un solo ejemplo. Recuerdo el programa de televisión Un momento de meditación. Solamente meditaban religiosos, por cierto, de diferentes confesiones. No sé si era mejor o peor. Un maestro, un médico, una ingeniera, algún psicoanalista. Parecían que no gozaban del arte de meditar. Retomo. En esos años, década del 60, se impuso el debate sobre la enseñanza religiosa en los colegios, laica o libre. Un compañero de primaria, que luego entró en la Policía Federal, lo cual puede pensarse como daño colateral de la escuela pública, defendía la enseñanza libre. Por supuesto, la defendía con la convicción que se puede tener a esa edad cuando molesta a la infancia y se espera con ansias la pubertad. Mi madre le preguntó, ¿qué es para vos la enseñanza libre? Décadas después entendí que mi madre había realizado una intervención metacomunicativa. O sea, no cuestionar si laica o libre, sin antes entender el significado de libre para mi compañerito. La respuesta fue esclarecedora. Libre es que se puede enseñar libremente. Mi madre, que no era ninguna santa, pero era buena, y en mi recuerdo lo sigue siendo, le contestó, enseñanza libre es enseñanza religiosa. Punto sin aparte. Fue una clase porque aprendí lo que luego denominé nivel convencional encubridor. Libre tiene resonancias favorables, incluso no son pocos los que libremente eligen su esclavitud. Desde ya la libertad en su registro consciente desconoce los determinantes inconscientes de las diversas formas de servidumbre. Pero la estrategia de la corporación de la fe, que algunos llaman Iglesia Católica Apostólica Romana, siempre vende gato por liebre. El lobo con piel de cordero tiene pasaporte diplomático en el Vaticano. El único territorio en el cual es imposible ser cristiano. Por eso Jorge Bergoglio, ahora Francisco, encarna una de las tantas paradojas de la cultura represora. En forma simultánea, dos lógicas excluyentes, ser franciscano y ser vaticano. Pero estamos en los umbrales, en el zaguán de antes, de otra noche oscura de la historia. Debería decir día oscuro, porque en la noche oscura, al menos, se espera la claridad del amanecer. La crítica más o menos intensa a Jorge Bergoglio es descalificada. Estela Caloni, persona respetable, dice, analistas de bolsillo. Ojalá pueda escucharlo a Rubén Dri en la entrevista que le hice en mi programa de radio Sueños Posibles. De bolsillo no tiene nada. Pero lo más curioso es su afirmación de llega un papa. Algo así como la llegada de la primavera o de una tía que viene de visita. Llega. En realidad lo hicieron llegar. Se lo llevaron. Y en algo que una brillante operación de prensa hizo aparecer como sorpresa y media. Pobre mi madre querida, cuánta razón que tenía. Volvió como Francisco. Lo cual está bien, pero que Estela no alarice la formidable operación de poder que encubre esta sorpresiva designación es de bolsillo. De Pepe Bolsillo. Colección de cuentos infantiles con la cual una de las tantas tías que arrasaron mi infancia, me torturaba. Si la teología de la represión no funcionó en la persona de Benedicto, inquisidor del Santo Oficio, vamos a darle otra chance a la doctrina social de la Iglesia. Puedo equivocarme, yo también seré de bolsillo. Pero creo que empezó con la encíclica Labores Excelsers. Quizá fue la Rerum Novarum. Mi memoria me está abandonando, al igual que los ahorros. Pero lo que es fija era que fue una de las tantas estrategias, todas exitosas, de la cultura represora para frenar, derrotar, corromper, descalificar al socialismo. Luis de Lía lo dijo, Bergoglio es el Wojtyla de Latinoamérica. Twitter no me deja mentir. Aunque yo lo escuché por la radio. La opción por los pobres que sostiene la teología de la liberación. Nada tiene que ver, más bien es lo opuesto, de la asistencia, el acompañamiento, las colectas, lo caritativo, etcétera, a las comunidades pobres. El ya clásico siempre habrá pobres entre ustedes, de nuestro Lucifer Mayor, el demonio de Anillaco, sigue vigente. No soy teólogo y, si lo fuera, aclaro que soy de bolsillo. Desde la teología de la represión, optar por los pobres es sostenerlos en su pobreza, no exterminarlos. La opción por los pobres de la teología de la liberación es otra de las formas de decir dictadura del proletariado. Por favor, siga leyendo. Los proletarios, los pobretarios, en su dictadura, realizan la más completa, perfecta, directa y fundante democracia. La Iglesia es el pueblo de Dios. Y el pueblo necesariamente es pobre, porque no hay riqueza para todos. Fútbol puede ser, pero riqueza no. La opción por los pobres es la convicción política y evangélica para que dejen de serlo. Desde la pobreza de los pobres habrá para todos. Se multiplicarán los bienes, pero para nadie habrá riqueza. Para eso hay que subvertir el modo de producción que genera millones de pobres y cientos de ricos. Si lo llamamos capitalismo, no está mal. Cuando Monseñor Romero, mártir de El Salvador, se dio cuenta, lo asesinaron. Pero a él, no a su mensaje político y pastoral. Esta opción por los pobres que se le adosa a Jorge Bergoglio es una opción de bolsillo. Del bolsillo donde se lleva una abultada billetera. La dictadura cívico, militar, clerical, deportiva fue una masacre sistemática de pobres y selectiva de algunos ricos para robarles empresas. El fallecido Martínez de Hoz, que en paz jamás descanse, tenía un posgrado en esos menesteres. En este sentido, cierta socialdemocracia y cierto socialcristianismo se dan la mano, o al menos se saludan. No quieren eliminar pobres, los asisten, pero tampoco quieren eliminar la pobreza. Siga leyendo, por favor. Combatir la pobreza solo es posible arrasando con la riqueza. Distribución de la riqueza. Nadie distribuye lo que robó, ya que nadie hace la plata trabajando. No me acuerdo quién lo dijo. No creo que haya sido alguien que hizo la opción por los pobres. Creo que él mismo tampoco es pobre. Me acordé. Luis Barrio Nuevo. Desde esta perspectiva, incluso la lucha contra el trabajo esclavo es encubridor. Porque si no pensamos el trabajo esclavo como el extremo límite del trabajo explotado, estamos combatiendo la deformación grotesca sin desmantelar el vero ícono, el verdadero rostro de las relaciones de trabajo. Contratos basura, flexibilidad laboral, sueldos que no cubren para satisfacer las necesidades básicas y no básicas. Estafas constantes en la letra chica y en la palabra rápida. Por eso que mejor manera de sostener las relaciones capitalistas de explotación, o sea, la apropiación de plusvalía, que una cruzada contra el macabro retorno de la esclavitud. El trabajo esclavo es capitalismo no serio, capitalismo impresentable, capitalismo pornográfico, obsceno. En cambio, el capitalismo serio, con empresarios y obreros rebosantes de gratitud por el trabajo recibido, es bendecido desde la teología de la represión y su casa central, el Vaticano. Otro equívoco perverso es la ley que prohíbe el trabajo infantil. Ruego seguir leyendo. Se supone que una niña o niño que trabaje está siendo explotado o esclavizado. Reparemos en el nivel de degradación que en plena democracia tiene la palabra trabajo. Una ley contra niños, niñas, adolescentes, adultos, ancianos esclavizados, creo que ya existe. Son varios artículos del Código Penal. A ver si llegamos al extremo de que la mejor manera de no cambiar las cosas es sancionar leyes. Y de paso no reglamentarlas, como la ley antitrata. El trabajo, incluso el infantil, es una forma de subjetivación necesaria. Artes, oficios, estrategias de supervivencia, regularlo, controlarlo, evaluarlo, asistirlo, es necesario. La prohibición hace de una necesidad social un tabú. Curiosamente, se excluye a las empresas familiares, donde, como todos sabemos, hay amores que matan. Pero lo importante no es excluir empresas, sino sostener comunidades. Y el trabajo tiene una dignidad que nunca entenderán los que legislan desde el paraíso del mercado. Además, siempre se harán más trampas que leyes. Claudio Lozano lo expresa claramente. De 8 horas trabajadas, el empleador, en realidad explotador, se queda con 6. ¿Alguien vio un fixti por ahí? Por eso trabajo esclavo. Trabajo explotado son 2 expresiones de lo mismo. Tomamos las 2 o atacamos una para blanquear la otra. Los unos de hoy se encolumnan para seguir siendo uno con el todo. Todos con Francisco. Los otros, cada vez menos. Se encarnizan con Bergoglio y al demonizarlo, le hacen otro favor, como si los necesitara. Nosotros, quiero pensar que no estoy solo, ni siquiera a la madrugada. Sostenemos que para los pobres la opción es la unión de las izquierdas clásicas, clasistas y no clasistas, laicas y religiosas, en una estrategia anticapitalista y democrática. Habemos lucha. Y nosotros no abollamos ideologías con palos. Como decíamos en la primaria, el que lo dice, lo es. A lo mejor, la sintonía fina es palabras más, pensamientos menos. Abollar ideologías. Las nuestras. Habemos lucha. Esto lo escribió para la agencia Pelota de Trapo Alfredo Grande y se llama Los Unos y Los Otros y Nosotros. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Yeah, aquí llegó tu Robin Hood. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Tatachonda, tatachonda. Aquí se llama María Valencia. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar 4 clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza.

que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que están, que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Vamos a seguir la línea de esta propuesta de Alfredo Grande y ese aforismo implicado que es no es lo mismo la opción por los pobres que seguir produciendo pobres para que no tengan opción. La conocí hace dos días a Marina Vargas. Es una madre a cargo de 6 niños. Tiene 25 años. Son tan pequeños los chicos que no tiene forma de trabajar. Su madre es discapacitada. Percibe la asignación universal por hijo, que vale la pena decir, no es universal en el sentido de lo que significa la palabra. El Moreno, y recordaba mientras le hacía la nota a Marina, una nota que le realicé a Cintia González, que es la actual titular de ANSES, y ante la pregunta de cuántas mujeres no acceden hoy a la asignación, el Moreno me dijo alrededor de 1,000. Debo inferir 1,000 familias que no están incorporadas, por lo tanto no es universal. Tampoco hubo una decisión del Gobierno Nacional de salir de este instrumento que sostiene la pobreza, de la vía decreto. Con esto quiero decir que podría el gobierno, y está en condiciones el gobierno, de convertirlo en ley para que después no quede sujeto a la interpretación de otro gobierno que puede ponerle fin a esto. Aunque creo que nadie, ni siquiera el más retrógrado gobernante, podría acometer un acto tan suicida. Romina Vargas, la vamos a escuchar porque es una descripción de la pobreza. La pobreza no solamente en términos económicos me refiero, sino la pobreza de información, el desconocimiento de cuáles son sus derechos y ese largo peregrinar que sufren tantas familias por los organismos públicos a la espera que alguien les explique y les reconozca su derecho. Esta es la primera parte. Soy yo, el que manejo mi familia, tengo 6 hijos, uno de 11, otro de 9, otro de 5, otro de 4, de 3 y un año, un bebé. ¿En dónde vivís? En barrio 25 de Mayo. ¿En la casa de quién? ¿Tuya? Una casa prestada. Una casa prestada. Porque hace 8 años me anoté la vivienda y todavía no tuve suerte de poder tenerla. Cuando te anotaste en el IDUAR, supongo. Sí, en el Gestión de Hábitat. Sí. Te pidieron, por supuesto, hicieron una encuesta social y allí determinaron las imposibilidades que tenés vos para tener un ingreso que te permita, por tu propio medio, acceder a una casa. Sí. Correcto. ¿En algún momento estuviste a punto de tener la casa? En el 2010, supuestamente, cuando voy ahora, pues ya por la emergencia última que voy, a dar los datos, me dicen que en el 2010 me buscaron, pero que nunca encontraron la dirección de mi mamá, donde yo estaba viviendo. Y que por no encontrarme, perdí la posibilidad ya de tener mi casa porque estaba preseleccionada para el 2010. ¿Y ahora? Y ahora quedé esperando, me dijo que tenía que esperar. Le digo, ¿qué tengo que esperar? ¿10 años más ahora? Y me dijo, no, un poquito menos, me dijo la chica. Un poquito Karina menos. Torrado, que es la jefa de todo lo que es el tema de viviendas. En ese momento yo tengo el nene que tenía asma todavía. Y supuestamente mi casa era de emergencia para cuando me anoté en 2005. Uh-huh. Y desde ahí vivía en una casilla muy precaria, se llovía todo, se mojaba todo. nunca fueron a hacer una visita, porque si vos buscás en una dirección de una casa que viví muchos años con mi mamá, figura la dirección. No me buscaron, es sencillo, no me buscaron. Uh-huh. Y ahora que yo vivo en la calle, estoy en la calle, ellos no me dan la solución de una casa. ¿Te quedaste en la calle? ¿Te sacaron de esa ya, casa? Ya, pude llegar al arreglo de estar, porque fui a hablar con la chica esta para ver si me daban un subsidio. Uh-huh. Me dan el mes y medio, pero si yo en el mes y medio no me retiro por mis propios medios, ellos mismos me van a sacar todas mis cosas afuera y bueno, ahí sí que voy a quedar en la calle totalmente y no voy a saber dónde estar. La casa, el lugar para que nos podamos referenciar y ubicar. La casa es una casilla de madera, es una sola habitación y una cocina-comedor. Es hacinamiento. Para esta mujer, esta joven mujer, esta joven madre, la definición del gobierno a través del IDUAR, a través de Gestión de Hábitat, de Karina Torrado, como ella lo decía, es: no te encontramos. Estabas en la lista de preseleccionadas, a punto de materializar tu sueño, la casa, pero no ubicamos el domicilio de tu madre, donde vos vivías. ¿Y qué tengo que hacer?, preguntó Romina Vargas. Y le dijeron: ¿tenés que esperar cuánto? ¿10 años? No, un poco menos. Si los planes ya no son planes, si no hay construcción de viviendas y tal vez lotes con servicios, pero hay que calificar, hay que saber si Romina, con 25 años y 6 niños, califica en su nivel de pobreza, o hay otras mujeres, jefas de familia, que tienen más niños y son más pobres, por lo tanto están allí a la espera de la bendición gubernamental del municipio en otorgarle un pedazo de tierra y luego a ese lugar ponerle agua, ponerle luz, tal vez un pozo. Romina no está en esa lista. Y camina, y llora, sufre, no sabe a dónde ir. Por el momento, ante el compromiso que obtuvo en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, aquí en Moreno, que en un mes y medio podrá obtener, o podría obtener, lo vamos a decir en potencial, un subsidio de 5.000 pesos, con esa promesa fue a hablar con los propietarios de la casa y les dijo que va a pagar. ¿Pero cuánto gana Romina? Vuelvo a lo de grande. Cuán explotada está Romina. Y ella lo cuenta de la siguiente forma. Pero yo ahora no cobro el salario de los nenes. O sea, lo cobra el papá, pero vos imaginate que con 500 pesos no subsistís todo el mes, y mucho menos voy a poder pagar un alquiler. Uh-huh. O sea, la casa es de la gente y yo me tengo que ir. Es, la verdad es esa. Uh-huh. Y no tengo otro medio, tengo que hacer esto para ver si me miran. Ahora que estoy acá y no me ayudan. O sea, quisieron decirme, sí, sí, nosotros mandamos mensajes, llamamos, todo, pero yo sigo estando en la misma posición. Uh-huh. ¿Entendés? No tengo una ayuda que ellos me digan, y llevarme a algún lugar con los nenes. Yo no puedo estar en la calle con mis hijos, porque son todos chiquititos y no puedo. ¿Los 6 están con vos? Sí, están a mi cargo los 6. ¿Y qué edades tienen? 11 años, 9, 5, 4, 3 y un año. ¿Los mayores van a la escuela? 3 van al colegio. 3. Sí. ¿Y en el colegio comen? ¿Así es en el comedor? En el comedor, porque a veces en casa no, de día no cocinamos. Es la verdad, sinceramente, de día no se cocina para poder cocinar a la noche. Uh-huh. Y cuando no hay comedor, bueno, se van sin comer y comemos a la noche, todos juntos, como, como se puede. Cuando hablabas de salario de los chicos, o sí, creo que dijiste salario. Sí. Estás refiriéndote a la asignación universal por hijo. ¿Y vos cobrás de los 6 niños? No. No. Primero cobraba de los 5, porque el bebé no entró, porque supuestamente el programa es para 5 chicos nada más. Entonces el bebé, yo lo único que cobré fue el embarazo del bebé y nada más. Uh-huh. Estuve 6 meses cobrando por uno solo, que es el más grande. Después cobraba por los 5, de la noche a la mañana dejé de cobrar, no cobré nada. fui a hacer el reclamo, me dijeron que saltaba que el papá trabajaba en blanco y el papá no trabajaba en blanco de los tres nenes que tienen el apellido de él. Bueno, entonces me dijeron no, porque los datos están mal cargados, bueno, todas esas cosas que te dicen antes. Volvieron a retomar de vuelta, empecé a cobrar por tres. Y los otros tres, bueno, obviamente el papá cuando empezó a trabajar, a los dos meses me lo sacaron. Después cada vez que siempre voy a cobrar, cobro 300, 200, 500 y nunca cobro lo que tengo que cobrar realmente. Como la asignación tiene lo que se llama un sentido de inclusión, las madres deben cumplimentar algunos pasos. Llevar a sus niños a las unidades sanitarias y que cumplan las mamás con el calendario oficial de vacunación. Y luego asegurar que los niños en edad escolar concurran al establecimiento. ¿Quién le garantiza a Romina que sus niños más pequeños vayan a un jardín cuando no hay cupos? Pero la ley dice, y vuelvo al aforismo implicado y a la redacción de Alfredo Grande, ¿quién le asegura a Romina la concurrencia de sus niños? Aun cuando la ley establece la obligatoriedad, pero está la ley. No nos podemos quejar porque así se votó. Está bien expresado. Después, si no se cumple, es otra historia. Pero nos dan leyes. Y si no hay una ley, hay un decreto. Y la asignación no es universal. Romina tiene que preguntar una y otra vez en el ANSES, ¿cómo es que no percibe lo que antes recibía? Y los papeles, y no se cargó bien en el sistema, y el papá de los chicos, que consiguió una changa, entonces estuvo en blanco un rato, y por estar en blanco se cruzaron los datos y perdió Romina el ingreso de tres niños, y son 500 mangos, y no se le explica en ANSES, porque son tantos. Hay que despachar. En algunos casos se explica un poquito mejor. ANSES, la no interpretación de los reglamentos, los 500 mangos para subsistir con seis niños y una tarjeta para comprar la leche. Ellos no te explican nada en realidad. O sea, el trato es, bueno, vamos a ver si acá, esto tarda de 30 a 60 días, te dicen, para ver cuánto vas a cobrar. No te dan una suma de dinero para decir, vos tenés que cobrar esta plata, o nunca cobré la libreta de los chicos y entregué todas las libretas. Ahora todavía tengo que cobrar las libretas y todavía no las cobro cuando los nenes van a la escuela, tienen vacunas, todo. Uh-huh. O sea, ellos no te dan ninguna explicación. Ellos vos entras y te empiezan a decir, bueno, y uno quiere como levantar el tono porque la situación a mí por lo menos me supera, porque yo tengo hijos en mi casa que esperan que yo les lleve la plata. Y ellos te dicen que vos no grites, que vos no hables así, porque vos lo único que tenés que hacer es esperar que la plata llegue. O sea, no te explican si ellos se quedaron con la plata, si alguien se quedó con tu plata. No hay una explicación lógica. A mí nunca me dieron un papel que diga, bueno, en este mes se te sacó esto por tal cosa o por tal cosa. ¿Recibís algún tipo de ayuda económica del papá de los niños? No puedo mentir, sí, en su momento lo recibía. Sí. Lo recibía porque sí. Es la obligación, ¿verdad? Sí. Más que una contribución es la obligación. Sí. ¿Sabes por qué te pregunto? Más que adentrarme o que pretendo interiorizarme sobre tu vida. Sí. Cuando vos decís, con 500 pesos es nada. Uh-huh. Entonces, trato de imaginarme cómo vive una mamá con seis niños cuando los 500 pesos a la semana se agotaron, sí, comiendo la noche. Y es la emergencia, y en la emergencia, ¿a quién solicitas ayuda? ¿A tu familia? ¿Quién te puede ayudar? ¿Tu familia está en condiciones de ayudarte? No, mi familia no. Mi mamá es una persona discapacitada, está enferma, no puede, y bueno, mis hermanos, cada cual hizo su vida y tiene su familia, sus hijos. Y al respecto al papá y los nenes, sí, pero él a veces trabaja, a veces no trabaja, y cuando se puede, sí me ayuda, y cuando nosotros estamos mal, vamos a hablar sinceramente. Sí, claro. Cuando estamos mal, por ahí a veces uno mezcla las criaturas que no tienen nada que ver. Uh-huh. Y bueno, ese es el tema, que yo no tengo recurso alguno para decir, bueno, puedo contar con alguna ayuda de algo. Tengo la tarjeta de la leche que son 100 pesos, le compro un bolsón de pañales al nene y para cocinar en el día y ya está. Ya, ya se lo gasté los 100 pesos. Utilizaré lo de Alfredo Grande durante todo el programa. Si de 8 horas el laburante se queda con 1 hora 50, 6 horas para los explotadores, ¿cómo funciona la asignación? Lo está diciendo con sus palabras, sin certificarlo, Romina. Si el papá de los chicos, que hoy no vive con ella, consigue una changa, pierde el dinero de 3 niños. Y entonces tienen que discutir y se mezclan las cosas, porque una changa o un trabajo inestable, 3 meses, no le da certidumbre que luego, perdiendo el trabajo, contrato de 3 meses, se recupera rápidamente lo que el Estado dice asignar a los niños. Cuando esto ocurre y se cruzan los datos, tiene que hacer Romina todo un proceso de presentar una vez más los papeles y saldrá a los 2 meses si se perdieron 2. Y cuando se pierden 2 es dinero que no tiene para darle de comer a sus pibes. Entonces las discusiones, no hagas changas porque hoy tenemos esto seguro, no para nosotros sino para darle la mínima alimentación a los pibes, comiendo a la noche. La última parte de esta entrevista, a propósito de la pobreza, bueno, lo expresa Romina así. ¿Qué es la pobreza? ¿Es ella la pobreza? ¿Es el sistema que la genera, que la reproduce, que castiga, que somete, que disciplina? La escuchamos. Me gustaría trabajar. ¿Y cómo haces con los niños? Pero ¿cómo hago con los chicos? No. Y además que no tengo estudios tampoco. Hice hasta sexto grado y no pude ir más porque ahí me quedé embarazada de mi primer bebé y después no fui más a la escuela. ¿Qué es la pobreza? La pobreza... Y yo creo que en mi caso es lo que yo estoy padeciendo. Que a veces podés comer y a veces no y tenés que rebuscarte de vivir como puedas. Calzar a los nenes con cosas que te regalan, porque comprarle me cuesta. Tengo 6 y es... qué sé yo. Vivir en las situaciones que yo viví... O sea, con los 6 nenes, yo creo que eso le llamó pobreza. Vivía en una piecita que se caía a pedazos. Que la verdad se caía a pedazos. En el temporal que pasó hace un año, supuestamente ahí yo tenía que tener mi casa. Porque mi casa se voló completamente. La casilla no quedó nada de la casilla. ¿Qué me dijeron? No podemos porque hay emergencias más graves que la tuya. Bueno, lo entendí. Me dijeron, buscate un lugar provisorio para estar, que nosotros apenas haya un cupo o algo, nosotros te metemos ahí. Todavía sigo esperando. Pasó un año. Nunca llegó una visita. Bueno, había una casa que estaba vacía y fui y me metí. Porque, bueno, conozco a la gente y me dijeron, sí, puedes estar. Cuando uno quiso hacer un poco de mejoras en la casa, me dijeron que yo tenía que irme. Y como fue de común acuerdo que me dejaron estar en la casa, yo no consto con un papel de desalojo como ellos me exigen de que yo tenga un papel de desalojo. ¿Y hoy en la casa donde estás, cómo es esa casa? Esto también es una casilla y tiene una habitación de material, que ahí es donde meto los 6 nenes para dormir y lo demás lo uso como cocina. ¿Lo demás lo usas como cocina? Sí, porque tampoco se puede estar ahí porque se llueve, toda la casa se llueve. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Como ustedes saben, este programa y esta radio ha trabajado con la mayor seriedad posible, con la mayor rigurosidad posible, y sí con una sólida convicción que Ailén y Marina Jara son víctimas de todo un proceso y de una corporación judicial que hemos desnudado a partir de la historia de Ailén y Marina. Ustedes saben que el próximo 9 de abril a las 12 horas el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Mercedes, compuesto por la doctora Larroque, el doctor Barsky y el doctor Brahim, o Brahim, darán la sentencia. Y de acá al 9 de abril hay instancias que recorren algunos compañeros y compañeras, y fundamentalmente Elena, que es la mamá de las chicas, para estar junto a ellas. Para muchos pasó lo peor, y se aguarda que esa sentencia sea reveladora de la justicia que no han tenido. Traducido, la libertad de las chicas. He dicho y seguiré sosteniendo que los 2 años que le arrebataron a Ailén y Marina no solamente son irrecuperables, sino que las secuelas serán imborrables. Ayer Elena estuvo con sus hijas en el penal de Los Hornos y está en línea. ¿Cómo te va, Elena? Rubén te saluda. Hola, buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me alegra escucharte así. Contame qué sucedió ayer, cómo la viste a las chicas, qué resultó de la visita. Bien, estaba muy bien. Ailén siempre sonriendo, como siempre, de buen ánimo. Marina un poco más bajoneada, todos estos días estuvo muy muy depre, lloraba. Y bueno, pero ayer se le pasó un poco, como fue mami a verlas, entonces estaba más contenta. Y bueno, están muy muy esperanzadas sobre la sentencia que va a dictar el tribunal. ¿Qué pudiste hablar vos con ellas y ellas con vos sobre las 3 jornadas de juicio oral y público? ¿Qué les quedó a las 3? Sí. Lo que hablamos es, bueno, lo que destacamos o lo que a ella le sorprendió fue el apoyo de las organizaciones, que nunca se lo esperaba. Ver bueno, a tanta gente que la estaba apoyando, y lo que más la impactó fue ver a las abuelas de Plaza de Mayo. Que Ailén lo destacó sobremanera. A las madres. Le dio cosita ver a una señora tan, tan mayor irse tan lejos solo para alentarla. A las madres, porque fueron 2 madres. Sí, son 2 madres de Plaza de Mayo. Digo, solamente esta aclaración. Sí, perdón, discúlpame. No, por favor, no tiene que ver con un error tuyo, sino abuelas y madres para muchos es una lucha, y es una lucha, porque tiene que ver con la justicia, la memoria y la recuperación de esta y hacerlo práctico. Así que las encontraste esperanzadas. Ailén con esa sonrisa típica que ya pasó, decía yo, pasó todo ese proceso que nos preguntábamos cómo podía ser, cuán duro podía significar el trabajo de Altuve, qué podía hacer el tribunal. Ellas tienen por lo menos la satisfacción en este plano de haber dicho la verdad, y que no solamente el tribunal, sino que muchos de los que estábamos allí pudimos escucharlas. Sí, sí, eso es lo que... Ella está como que se sacó un peso de encima, me parece. Ahí está, se sacó un peso de encima. Que pudo decir lo que sentía, lo que pensaba, y la verdad, ¿no? Lo principal. ¿Esperan más visitas en estos días las chicas? Sí, esperan visitas el sábado, el domingo. Estamos separando a las personas así por grupos, porque si no se nos hace muy complicado. Bueno, y ayer éramos 8 con los que entramos. Así que bueno, entonces mañana va a ir una tanda más o menos de 6 a 8 personas también. Epa, bueno. Llegó el momento de visitarlas porque es el tramo final, ¿no? Claro, es que tenemos que acompañarlas en el último tramo para que no desesperen, para que no estén ansiosas. Y me parece que es ahora el apoyo lo más importante. Elena, ¿en algún momento pudiste charlar con ellas? Y también la pregunta es para vos. Si después de la declaración de Leguizamón, los testimonios de la familia de Leguizamón, las declaraciones de aquellas personas que caracterizaron a Leguizamón como una persona muy violenta y con antecedentes, y con todo aquello que se dijo respecto a lo que en el barrio sucede, ¿vos esperaste o ellas esperaron por lo menos la domiciliaria o la libertad? ¿Lo sintieron así ellas en algún momento? Sí, yo lo sentí así. Pensé que con las declaraciones, ya la segunda jornada, pensé que al final iban a, aunque sea la domiciliaria. Pero después me di cuenta que no, que el tribunal estaba muy cerrado y que no no quería. Y en la tercera jornada me terminó de caer la ficha, como se diría, y darme cuenta que el tribunal es intransigente, que no negocia y que no considera que ellas estén en la domiciliaria. Buen día, Elena. Buen día, Rubén. Buen día a los oyentes. Bueno, quería hacerte una pregunta en relación a esto justamente, ¿no? Al autoritarismo, la dureza del tribunal. ¿Cómo afrontaron Ailén y Marina el tránsito por la experiencia de pasar por este juicio, teniendo enfrente, bueno, a este tribunal, a estos tres jueces y Altuve? ¿Qué pudieron charlar algo al respecto de esto? Altuve, el fiscal de juicio, ¿pudieron charlar de esto? ¿Qué pensaban? Y sí, hablamos y, bueno, las chicas estaban muy contentas con los defensores, les pareció muy bueno los alegatos de los defensores, de los tres defensores. Más a Ailén le gustó lo de Gabriela Conter, que habló sobre la violencia de género. Y después sobre el fiscal, estaban muy enojadas porque era como que quería apuntar a que ellas eran unas chicas fáciles. Y entonces estaba enojada por eso, no le gustó el discurso del señor fiscal. ¿Vos tenés algún tipo de las dos? Sí, vos tenés algún tipo de información, y te lo pregunto, y con la cautela que podés otorgar en este momento, de lo que ocurre en el barrio. Por ahora el barrio está muy tranquilo, no ha acontecido actos de ninguna clase. Este señor que había amenazado a los testigos que ya habían declarado el día martes, no volvió a amenazarlos. Está, dentro de todo, hay una leve calma. ¿Qué escenario imaginás vos en el momento en que, bueno, en algún momento Ailén y Marina estarán en libertad, en el momento que esto se dé? ¿Cómo será la situación en el barrio? ¿Qué imaginan ustedes? ¿Qué imaginas vos? ¿Qué imagino? No sé, no imagino. Estoy planeando llevar a todas las organizaciones del día que le den la libertad a las 12 de la noche en la puerta del penal. Uh-huh. Para estar ahí y apoyarlas, y después venir al barrio para que sepan que volvieron. Yo quiero comentar, por lo menos desde el lugar donde yo viví esas jornadas, y que incluso lo compartí con Ailén en su momento, lo emocionante que fue la salida de Ailén y Marina el primer día, luego de ese primer día en el cual estaba claro que había quedado transparente cómo habían sido las cosas, dadas las declaraciones de Leguizamón y de su familia, con contradicciones, con la transparencia y casi la confesión de ser una persona violenta, con antecedentes, que usaba armas, bueno, toda una serie de declaraciones que lo inculpaban claramente, lo que hacía ver, esto que vos comentabas antes, un juicio, digamos, con cierta mirada optimista, como por supuesto estamos todos esperando un resultado positivo. Decía, luego de esa primera jornada, todas las organizaciones en la puerta de salida, luego de esa primera jornada, esperando la salida de Ailén y Marina, cómo salieron ambas sonrientes, tratando de saludar como podían a la muchedumbre con las manos esposadas atrás. Sin embargo, y no obstante esto, intentaban saludar y con la sonrisa en todo su esplendor, digamos, a la multitud, y la multitud coreando libertad, libertad, a la Jara libertad. Fue, por lo menos desde mi punto de vista, y desde mi vivencia, fue el momento más emocionante, fue el momento en que pude verlas, porque no estuve compartiendo con ellas el juicio oral, el momento en que pude verlas a la cara, que ellas me vieran, verlas Digo porque hemos compartido también en las visitas y con ellas, y fue un momento muy emocionante. Yo no sé, Elena, vos has vivido y has atravesado emociones muy muy intensas a lo largo de todos estos días y fundamentalmente los días de juicio. ¿Qué podés comentar en relación a las emociones vividas en estas jornadas? Bueno, con respecto a lo que me comentaron las chicas ayer, a ellas se pusieron re contentas, re emocionadas, nunca pensaron que tanta gente iba a estar ahí alentándolas, solo en el primero, sino en el segundo día, y después la tercera jornada fue un poco diferente, porque cuando salieron no las pudimos ver, porque había mucha policía alrededor y algunas fuerzas de élite, y entonces no nos permitieron acercarnos a ellas. Pero en definitiva ellas estaban asombradas, sentían muy bien y lo mismo que sentí yo. El apoyo es incondicional de la gente y eso la verdad que te llena el corazón. Bueno, te voy a hacer la última pregunta. Le voy a preguntar a Elena Salinas, nosotros lo hemos dicho aquí, que esta historia la conocemos a través de Santiago. Santiago a Gabriela, y ahí comienza todo un trabajo que excede claramente y rotundamente lo que se puede hacer de un programa de radio. Entonces quiero preguntarte, ¿quién era Elena Salinas antes que esto comience a tener vuelo? ¿Y qué hacía Elena Salinas con dos hijas detenidas en un penal? ¿Qué vivencia tenía antes de esto, no? Quiero saber qué hacías vos y quién eras vos. Bueno, antes de esto era una mamá que golpeaba puertas y que no ninguna se abría. Era una mamá que se la pasaba yendo a la defensoría y que la doctora de Metervide no me atendía. Era una mamá que se había enfermado del corazón, que me había quedado sin trabajo. Y que gracias a Santiago y después a Gaby y a todos los demás, esos fueron mis sostén. Y pude salir. Esa era la Elena de antes. La Elena que no encontraba respuesta en ningún lado. Ni tampoco encontraba ayuda. Yo creo que ellos me los puso en el camino esta gente. Perdón. Y la Elena de hoy, que cuando empezamos a charlar, emitió una sonrisa, la imagino. Primero de satisfacción porque se fue contra todos los pronósticos y contra todos los defensores, todos los fiscales, el tribunal, la falta de acceso a una causa, bueno, todo lo que hemos contado, pero la Elena de hoy, ¿quién es? Elena de hoy estoy emocionada, es la emoción continua y bueno, soy muy llorona por eso. No lloro porque estoy triste, sino porque estoy muy emocionada y la Elena de hoy no es la de antes porque he visto y aprendido muchas cosas, he aprendido de la lucha, he aprendido a ver las cosas que suceden a mi alrededor, no solo en mi propia casa, y eso te engrandece, eso te da más fuerza, eso te da ganas de luchar también por otra gente que lo necesita. Esa es la Elena de hoy. Bueno, te mando un beso y nos estamos viendo. Un beso, muchas gracias por la entrevista. Buenos días. Un abrazo, Elena. Vamos a la tanda de la hora. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

comprender que tu agresividad se puede responder. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre amé la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre amé la libertad. ¡Mi libertad! Razón, perder la dignidad, tu forma de pensar. Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir tu xenofobia. A la mierda, reaccionarios, me lo suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. ¡Mi libertad! Nunca más. ¡Ale, ale! ¡Nunca! A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Bueno, comenzamos la segunda hora del programa y primero voy a saludar a Julio, que es integrante del Movadef, ¿sí? ¿Diego o Julio? ¿Diego? Bueno, a mí me habían anotado mal. Bueno, Diego, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante, saludas de FM Moreno aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buenos días y agradeciendo de antemano el espacio que nos das para denunciar la situación de nuestro compañero Rolando Echavi, que está detenido en Ezeiza por una persecución política del Estado peruano contra nosotros. Bien, por favor contanos qué es el Movadef, qué trabajo realiza y qué incidencia tiene en la política peruana. Ya, el Movadef es el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. A raíz del término de la guerra interna en el Perú, cesadas todas las hostilidades, nosotros llegamos a tener en ese proceso social, político, casi 10.000 prisioneros que lograban salir a la calle. Entonces estaban estigmatizados, así como acá en los 70, pues no podían trabajar, no podían estudiar. prácticamente no había forma de cómo lo insertábamos en la vida política del país. Entonces decidimos formar el MOVADE para que de esa manera, de una manera más legal, más formal, podamos tener participación política en el Perú. Nos constituimos como organización social, política, nos pidieron 144.000 firmas para legalizadas para ser organización política, para estar legal, como se podría decir, más sencillo, y nosotros le pusimos 360.000 firmas. Esas 360.000 firmas, o sea, totalmente legalizadas, nos pedían 65 circunscripciones, ¿no? Algo así como decir unidad básica, a no locales, partidarios, orgánicos. Le pusimos 67 en todo el país. Prácticamente, cuando ya no pudieron, digamos, parar nuestra inscripción, nos negaron la inscripción bajo la guía ideológica. ¿Cuál es la guía ideológica? Nosotros decimos el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento, Gonzalo. Esa es nuestra base, nuestro alineamiento programático. Entonces, prácticamente la derecha más reaccionaria del Estado peruano salió, dio el grito del cielo, se encolumnaron todos, la izquierda caviar, la izquierda burguesa, decimos nosotros, y todos en una santa cruzada contra el MOVADE. Pero no solamente lleva la incidencia del MOVADE, o sea, precisamente así como hace más de 150 años Carlos Marx decía un fantasma recuerda Europa, de la misma manera, en Santa Cruzada se pusieron todos en contra del MOVADE. Bueno, nosotros definimos, ya ves, estamos hablando ya del 2012, enero del 2012, con inscripción, sin inscripción, MOVADE sigue. Bueno, el tema concreto, a nosotros nos llevaron a tener, o sea, producto de nuestra lucha política, a tener una incidencia impresionante. MOVADE hoy está, es parte de toda la dinámica de la política en el Perú. ¡Apa! Por más que le tienen mierda, por más que cuestionen, esa es la realidad concreta. Entonces, ¿qué hemos logrado? Tener una incidencia grandísima en el, ¿cómo se llama?, en la historia peruana, ¿no?, en el proceso peruano. Y cómo para, ¿se puede entender esto? ¿Cómo te puedo resumir? Tomando hoy el 24 de marzo, ¿no? Sí. Un hecho bastante histórico en Argentina. No hay ningún hogar argentino que el tema electoral le haya tocado. Puede ser, tú tocas a un vecino, acá yo soy ciudadano peruano, pero vivo en Flores, en Buenos Aires, a mi costado viven dos casas argentinas, yo le toco, uno tiene un desaparecido en el colegio, en el instituto, en la universidad, en la fábrica, en el barrio, en lo que sea. O sea, de la misma manera no hay ningún hogar peruano que no haya sido tocado por el movimiento más grande de la historia peruana, que es el proceso histórico hubo de la guerra, ¿no? Entonces, por ende, de ahí se da todo ese respaldo, toda esa lucha, ¿no? Diego, bueno, déjame preguntarte lo siguiente para, dale, dale, para ubicarnos nosotros y fundamentalmente la audiencia. Por favor. A ver, Rolando Echarri Pareja, sí, fue procesado penalmente en Cusco por delitos de terrorismo, es absuelto. Después de la absolución, él viene a la Argentina, la primera pregunta. Y ubicanos también en tiempo, ¿cuándo fue procesado penalmente en Cusco? Rolando fue procesado, sí, también entendí, Rolando fue procesado en el año 81, okay, cuando tenía 17 años de edad. En Puno hubo una política, bueno, digamos en el Perú, como hacen hoy a lo bajo, ¿no? Para ponerte un ejemplo, acá en Argentina, tú eres de Jujuy y te llevan a Chubut. O tú eres de Buenos Aires y te llevan allá a Tierra del Fuego, algo así. Sí. O sea, de unificaron todos en un penal, un famoso penal que se llama El Frontón, una isla penal, que era una isla penal para dirigentes, o sea, políticos de antaño, ¿no? O sea, lo volvieron a reabrir y lo llevaron a todos. O sea, concentraron a 300 prisioneros ahí en la isla penal, del Frontón de todo el país. Rolando, sin ser juzgado, vuelvo a reiterar, en calidad inocente estuvo el 81, en diciembre del 81, 82, 83, y en julio del 84 viene el genocidio, ese famoso genocidio hecho por Alan García Pérez, sí, donde asesinaron a 300 prisioneros en tres penales del país, el Frontón, Luis Gancho y el Callao. Rolando es uno de los 30 sobrevivientes, es testigo excepcional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, Rolando es de los 30, algunos ya han muerto por edad, otros por enfermedad, si no me equivoco eran alrededor de 22, Rolando es uno de ellos, el testigo. Rolando vuelve a la universidad de donde fue detenido, donde lo sacaron, estuvo haciendo su posgrado de antropología. ¿Qué nos pasa con Rolando? Rolando nuevamente en el 92 es detenido, porque el 92 Rolando estaba difundiendo el tema del acuerdo de paz, la necesidad de terminar la guerra, ahí es detenido. En ambos procesos, reitero, en el del 81 sale en libertad el 86, después del 87, después del genocidio. Después es detenido nuevamente el 92, el 93 sale en libertad. O sea, dos veces juzgado, las dos veces absuelto, sin mérito juicio. pero ya el 92 ya estábamos en una situación bastante difícil, dictadura de Fujimori, ya jueces idosos, tribunales militares, o sea, juicios totalmente sumarísimos, no tenías abogado, no tenías nada, pero él salió en libertad. A ese, el fiscal apeló esa causa, y antes que esa causa suba a cámara y se niegue toda la apelación y lo vuelvan a llamar a juicio, y llamarte a juicio en el Perú y detenerte nuevamente en esas condiciones carcelarias monstruosas, infames, Rolando se escapó a Bolivia. En Bolivia vivió prácticamente 13 años más, y en Bolivia el Estado boliviano le dio el refugio, Naciones Unidas le dio el refugio, y Rolando estaba como refugiado en Bolivia. Hace 3 años atrás, Rolando tiene dificultades allá por parte de los servicios, porque da una entrevista sobre el genocidio de Frontón, muy conocida, salió en todos los medios de televisión, y bueno, los servicios fueron a hostigarlo, a querer detenerlo. Ante esa situación, nosotros le decimos que se venga mejor a Argentina y las condiciones sean mejores. Estoy hablando hace 3 años atrás. Bueno, Rolando de ahí viene, acá está, como dice el abogado, está en derecho, legalmente, solicitante de refugio, y Rolando es detenido en las instalaciones del Comité de Legitimidad para Refugiados, o sea, en la misma oficina donde supuestamente te tiene que dar protección. Cuando Rolando ya tenía en el país 3 años de residencia, trabajando, o sea, viviendo una vida normal. Y es detenido, reitero, porque a Rolando es un militante nuestro, activo de las luchas, de reivindicaciones de la lucha del pueblo peruano, y al verlo pues en la televisión, en varias cuestiones que en actividades que nosotros hacemos, como ahora para el 17 de abril, ¿no? Día Internacional del Preso Político, vamos a marchar con nuestra bandera, nuestros compañeros, y objetivamente eso vio la reacción y le saltó nuevamente un orden de extradición. Orden de extradición que no tiene nada de validez por los dos, por tres puntos concretos, te digo. Primero, uno, lo usan de volantear. O sea, ¿quién no volantea acá? O sea, eso no es delito. Lo usan de, ¿cómo se llama?, levantar una bandera roja o la hoz y el martillo. En los actos de la Presidenta de la República hasta levantan, van tantas organizaciones que se han enfilado por ese camino, van con banderas rojas y nadie lo detiene. Lo usan de haber, ¿cómo se llama?, haber pintas, usan de pintas al lado de una radio o algo así. O sea, acá, salvo que pinte con aerosol, pinte de espacio público, y así fuese, son delitos contravencionales, no son delitos penales, pero Rolando está en una situación bastante difícil. Ya en el Perú tiene ya una sentencia de 20 años de carcelería, y igual nosotros nos reafirmamos de vamos a mover cielo, tierra y mar para que Rolando salga en libertad, porque es un derecho. Diego, ¿quién lo acusa de estos tres? Lo usa el Estado peruano directamente. El Estado peruano le hace un pedido de extradición, manda el cuadernillo, arregla con Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, y se da la detención. A todas luces la detención es ilegal. Para ponerte un ejemplo, el embajador peruano, o sea, ha ido y se ha entrevistado con el juez. O sea, es una forma de apretar a una chicana, ¿no? Están, después hay otra personalidad de la cancillería peruana. Para poner un ejemplo, el miércoles nos comunica el abogado diciendo que el juez agarra el teléfono, le ha llamado a Perú, a sus padres peruanos, a los jueces, diciéndole que ya se les vence el plazo para Rolando sea extraditado, porque no, para iniciar el juicio de extradición, porque si no, él lo tiene que dar en libertad. O sea, la final de los jueces, como conocíamos antes, la servilleta del Estado, prácticamente al servicio del Estado, prácticamente del Poder Judicial, pero no del Estado argentino, ni siquiera estoy hablándote del Estado peruano. O sea, ¿hasta dónde llega la, o sea, hasta dónde llega la, digamos, la complicidad, ¿no?, de digamos, de los poderes, ¿no?, para decirlo más sencillamente y puedan entender ahí los compañeros en general, ¿no?, el público que me está escuchando. Diego Bernardo te saluda. Quería hacerte la siguiente pregunta. Estos supuestos delitos que se le estarían imputando a Echarri Pareja, ¿fueron supuestamente cometidos en Perú o en la Argentina? En Perú. Son en Perú y son del año 92. O sea, incluso ya prescribieron, si así fuese. El tema es que esos delitos no son delitos acá en Argentina. Por ende, el Estado argentino no tiene ni por qué detenerlo. Pues. El juicio de extradición, como lo hemos dicho públicamente, y están en los videos que en el Perú han salido pues en todos los canales de televisión, lo vamos a seguir, pero volando en libertad. Más aún, nosotros no tenemos el único caso, tenemos otro caso de un chico que está con orden de extradición, pero está en libertad. Y lo que pasa es que se ensaña porque Rolando, por todo la historia de Rolando, ¿no? Rolando para nosotros es un héroe de nuestra organización, es un luchador social, un hombre que prácticamente casi el doble de su vida sigue militando, sigue trabajando y no ha arreglado banderas nunca, pese a de salud está mal, él tiene mal la pierna por el producto de las secuelas de ese genocidio, de ese bombardeo. Muchos de los que han quedado vivos, esos 30 que te mencionaba, después, hermano, no están con secuelas, no solamente psicológicas, no físicas, no pueden trabajar, están situaciones muy muy delicadas. En esas condiciones carcelarias, imagínense, con problemas estomacales, con problemas de articulaciones, o sea, tantos años, ¿no?, en celda de 2x2. Una pregunta más como para entender bien la situación. Cuando él deja Perú, ¿él tiene algún pedido de captura o tiene alguna causa, alguna imputación, digamos, en pie? Por eso te decía, él de un juicio, de ese juicio, cual lo mueven hasta ahora, del pintar paredes, el volantear y el levantar una bandera roja o no firmar el tiro, de esos tres hechos concretos, él sale absuelto. Pero la fiscalía apela. Entonces, antes que eso baje a cero y nuevamente vuelva a hacerse el juicio formal, él se escapa a Bolivia. Ahí quedó claro. Ahí, más o menos esa es la idea. Uh-huh. ¿Y por estos delitos se le pide la extradición? Se le pide la extradición y ya tiene una opinión del juez allá en el caso ese, allá en Perú, de 20 años. ¿En Perú hay ley antiterrorista? Pero en Perú, mira, sí, obvio, hay ley antiterrorista, pero no solamente eso. O sea, te voy a contar algo que debe horrorizar a mucha gente. ¿Sabes por qué te pregunto, Diego? Porque la única forma de interpretar lo que vos estás contando, y me parece que la referencia que traías es muy importante, porque acá cuando se marcha con todo tipo de banderas. ¿Y sí? Entonces, por supuesto que es una persecución política e ideológica, pero ¿en qué encuadre jurídico ingresa esto en que... probablemente Rolando sea una amenaza para el gobierno democrático de Perú? Y lo que pasa es el tema de Novade, lo ligan una organización que se llama Partido Comunista del Perú, o sea, muy conocido mundialmente como Sendero Luminoso. Esa es la relación, o sea, entonces, al hacer la ligación, o sea, esa es la persecución de Novade. Pero yo te comento, como una vez le dije en una entrevista acá, lo hago bien sencillo, porque acá me dijeron, no, pero usted tiene algunos que son exprisioneros. Y bueno, está bien, por ejemplo, digamos, son exprisioneros, listo, bien o mal lo que hayan hecho en ese proceso histórico, ya fue, pues, más aún, pagaron carcelería, si tú pagaste, tú estuviste preso, ya pagaste tu delito, pues, y aunque para mí hacer la revolución no es un delito, pues, mucho menos transformar la sociedad, no está, o sea, no está judicializado, pues, no, es un delito social, político, no es... Y entonces, imagínate, es como decir, ¿cuántos compañeros en general, ¿no?, equivocados o no, de los 70, hoy incluso tienen cargos en el poder del Estado? ¿Cuántos compañeros hoy siguen? Si no, con esa dinámica, hoy todos los montoneros de los que quedan o del PRT estarían presos, pues. Entonces, de ahí hay una persecución, una acería de brujas, un marcatismo. ¿Se entiende? O sea, entonces, ¿qué pasa? A ver, para asumir que eso, al margen de la ley antiterrorista, porque nosotros tenemos leyes peores que se están dando. Por ejemplo, hay una ley que ya la aprobaron que se llama muerte civil. Hasta el nombre, muerte civil. ¿Qué es muerte civil? Dice, por ejemplo, para poner un ejemplo, así lo hago lo personal, eso. Yo soy profesor. Bueno, siendo profesor me detuvieron por hechos políticos. Me metieron 10 años de carcelería, salí en libertad. Bueno, voy a hacer mi vida, pues voy a trabajar, estudiar, recomponer mi familia. Por ahí hasta ya, hasta tu pareja te habrá dejado. Pues bueno, 10 años nadie te espera, ¿no? En condiciones inhumanas incluso. Vuelves a trabajar. Hay una plaza pública, me presento a la plaza pública, o sea, digamos, a la vacante, gano la vacante, y comienzo a ejercer. Pero el Estado les dice a ese colegio, a los hijos de esos profesores, yo he sido usado por terrorismo. O sea, yo no puedo tener contacto con los niños. Dice, ¿por qué? Porque yo soy, como se llama, un peligro para la sociedad. O sea, porque le voy a influir ideas transformadoras, ideas del cambio. O sea, antes que yo ejerza mi profesión, debo tener cambios significativos en mi conducta, o sea, que reniegues, que abandones tus principios. Primero, principio por el cual uno está preso, principio por el cual uno ha puesto hace más de la mitad de su vida. Entonces, no, pues papá, entonces, ¿qué hacen? Como eso no han podido, en el tiempo de la universidad, agarraron y te llevaron a tareas administrativas, o sea, ya no tenías contacto con los niños. Pero ahora, con Ollanta Humala, ya no es así, con Ollanta Humala ya te sacan del colegio. Directamente vos no puedes ejercer tu profesión. ¿Y de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a trabajar? O sea, si de última ya tú ya un delito cometiste, ya pagaste en demasía. Imagínense, yo no, gente, que hoy está 22 años de carcelería, de palo a palo, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre, en condiciones infrahumanas de carcelería, sin visita. Entonces, sí. Si algún delito ya han cometido, como nosotros decimos, la libertad es un derecho, ya han pagado en demasía, ya no es 2x1, ¿no? otra ley, perdóname, y te el espacio, pero y te agradezco profundamente el apoyo que nos dan, compañeros, sin conocernos, mira, como sí, ustedes sí nos abren el espacio, y gracias y saludo a toda la audiencia. Programas como ustedes, objetivamente, debían existir en todas partes, no solamente del país, sino del mundo. Compañero, otra ley que se llama negacionismo. ¿Qué es el negacionismo? Y eso lo puedes buscar en internet, si alguno tiene una duda o piensa que quien habla está mintiendo. Dice, de los 8 unidos, del 80 hasta el 92, nadie puede hablar. Para el Estado peruano, el ganó la guerra, eso fue terrorismo. Y colorín colorado, punto final. Nadie tiene que hablar. Lo del PSP, o dicen, o del Partido Comunista, dicen guerra popular. Nosotros en Movade decimos guerra interna. Porque esa guerra tuvo causas económicas, políticas y sociales. Nadie es loco para salir a hacer la guerra. Entonces, como acá, lo llevo a Argentina. Es como si ustedes salen a reivindicar nunca más el golpe de Estado, nunca más desapariciones. Bueno, te meten preso. ¿Lado por qué? Porque la verdad no es unilateral en el Perú. Entonces, ahora nosotros, si yo digo, por ejemplo, en el Perú, no, hermano, allá en Argentina, para ponerte un ejemplo, una dictadura, 30.000 desaparecidos, o 500 chicos, que ahora son 400 chicos, ya deben tener 37, 38 años, y no saben su paradero. Sus padres, sus madres se han muerto, sus abuelos se han muerto, y no saben de su identidad, los chicos. No se llegaron a conocer. Bueno, entonces yo tendría una pena de 8 años de carcelería efectivo, porque estoy reivindicando ya no la lucha de nuestros compañeros, pues nosotros lo reivindicamos a los compañeros, por eso te dije, equivocados o no, Montoneo, PRT y todos los que hayan participado, uh-huh, en este proceso histórico. Entonces nosotros vamos presos. ¿Por qué? Porque estoy reivindicando el terrorismo, Cuba. O sea, ni siquiera Cecilia Pando, que sale a borrar las imágenes de las madres ahí en Plaza de Mayo, le hacen una causa contravencional. En el Perú es carcelería efectiva, compañeros. Es una persecución ideológica que incluso... Sí, es una persecución ideológica. Hombre, es una persecución ideológica. ¿Por qué? Por abrazar el marxismo, el mismo maoísmo. Ya eso ya pasó en la época de 1935 con Sánchez Cerro, 31, perdón, diciendo que traíamos una ideología extranjera. Pero hoy nosotros decimos pensamiento Gonzalo. O sea, son las ideas de Abimael Guzmán Reynoso. Peor, nos dicen peor, impresionante. O sea, hay un marcatismo a tal punto, están publicando, nos están escrachando, así como hacían a los comunistas en la Segunda Guerra Mundial, los judíos, ponen listas en las calles, publican libros. Por ejemplo, yo soy de Flores, un libro. En Flores hay, bueno, 100 personas que han sido terroristas. Para poner Diego, vive en Fray Caetano, Pedro vive en tal, Manuel vive en tal lugar. Así están haciendo. Tuvo una ofensiva de la derecha más reaccionaria. ¿Por qué lo hace? Para decirlo así abiertamente. Porque no nos perdonan. ¿Qué no nos perdonan? Que como dicen a negros de mierda, unos negritos, unos campesinos, pobres, con ojota, humildes, se hayan levantado en armas. ¿Qué no nos perdonan? Que nosotros hayamos golpeado a la burguesía peruana como nunca antes nadie lo ha hecho en todo el proceso histórico. O sea, José de San Martín, un 28 de julio de 1821, fue al Perú y declaró la independencia. Nunca antes en la historia de la reacción peruana, de toda su época republicana, había sido golpeado como lo hemos golpeado nosotros. Pero ¿cuál más no nos perdona todavía? Que te metieron preso 10, 15, 20 años. Y uno no ha renegado, uno sigue firme en sus convicciones ideológicas, políticas. Eso los mata. Salen de la casa y le dicen, señor, ¿y usted va a hacer su vida? Usted, sí, yo creo en la revolución, yo creo cambiar la sociedad, cambiar por hambre, por miseria. Y bueno, entonces se vuelven locos. Y no hemos arreglado bandera. Ahí está el punto, yo creo, de la diferencia también, para mencionarlo, uno de acá. A nosotros no aparecieron 5 PRT, 2 Montoneos, 3 Montoneos. Nosotros unificamos la organización, pese a las dificultades, pese a todas las pericias que hemos pasado, o sea, todo, nosotros subimos a mantener la organización. Diego, continúa Rolando detenido en el penal de Ezeiza. ¿Hay una fecha probable y ya establecida de extradición? No, el juicio de extradición demora mucho. Okay. Le calcula 6 meses, 1 año. Aparte, lo que logramos es que él se pare. O sea, el pedido administrativo que tiene el pide el refugio, le han dado, por ejemplo, una le han dado la precaria, han ido hasta allá, hasta, digamos, hasta el penal, y le han extendido la permanencia hasta que salgan en libertad. Cuando salgan en libertad, tiene que ir a Fitch, ya no. Y eso es muy bueno porque son herramientas administrativas, pero mientras no se haga el juicio de extradición, que objetivamente es largo, demanda, como te digo, 6 meses, hasta 1 año, Rolando no puede ser llevado al Perú. El temor nuestro es que ya nos urla, o los chilenos o paraguayos, ¿no? Y directamente lo expulsan, ¿no? O sea, Cristina Fernández de Kirchner lo puede llegar a expulsar. Al dar una resolución lo expulsa y lo llevan. Bueno, ah, ese es el temor más que nada nuestro. Te hago la última. ¿El Movadef ha intentado o intenta obtener la personería para participar en elecciones democráticas? Sí, sí, nosotros pedimos la participación política, queremos participar en la vía política del país. Nosotros, por eso te decía, o hablaba hace un rato, o sea, nos pidieron 144.000 firmas. Cuando iniciamos el movimiento, todos nos decían, ¿quién le va a dar a ustedes? ¿Usted es terrorista? ¿Quién le va a dar una firma a ustedes? ¿Ustedes son asesinos? ¿Qué nos decían? Polpoteanos, mesiánicos, de todo nos han achacado. Sin embargo, nosotros tenemos la dicha, y eso está registrado todo en la web, le pusimos 360.000 firmas legalizadas y 67 locales en todo el país. O sea, los matamos, digamos. Uh-huh. Entonces, como no pudieron negarnos por ahí, hicieron una ley propia, intervinieron el Jurado Nacional de Elecciones y nos negaron por la cuestión ideológica. O sea, dirían que no reivindicamos nuestras posiciones ideológicas. Hoy que está siendo negado, atacado, entonces nosotros dijimos, no, pues obviamente, si nosotros no reivindicamos lo nuestro, ¿quién va a reivindicar? No te lo hace el vecino, pues. Hasta ahora no han podido participar de elecciones, entonces. No, pudimos participar, pero en forma bastante limitada. ¿De qué manera? Hubo otras organizaciones sociales que nos invitaron y participamos. Ahora, imagínate, para ponerte un ejemplo, la contienda del 2016 ya arrancó, ¿no?, allá en el Perú. Y yo te comento, por ejemplo, cualquier organización política, sea, imagínate, ve un potencial ideológico, político, contundente, con un arraigo de masas impresionante, ¿quién no te va a llamar? Seguro que nosotros, o sea, objetivamente un hecho real, no nos va, el Estado no nos va a permitir la legalidad. Lo que pasa es que nosotros no continuamos, porque si no terminamos como Erri Batasuna allá en lo bajo, ¿no?, nos ilegalizaba. Pero lo que sí tenemos en mente, y se está tironeando, haciendo acuerdos, es para participar con otras organizaciones, ¿no?, en el campo popular, que nos echen un cable, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora, esa es una cuestión que todavía estamos hablando en 2016. Lo que sí te puedo mencionar a manera de anécdota, y es algo que también es público, dicen que fueron a la base naval a entrevistar a Antauro Humala, es el hermano de Ollanta, está detenido, está preso. A Antauro le preguntan con quién vas a hacer las elecciones, y él dice dos cosas. Lo primero que va a hacer en su vida cuando salga en libertad es agarrarlo a patadas a Ollanta Humala por traidor, y segundo, lo que va a hacer, dice, va a organizarse con la izquierda. Entonces le pregunta, ¿cuál? ¿Con el movimiento Nueva Izquierda? ¿Con todos los partidos de izquierda? No. Esa es la izquierda maricona. Yo me voy a organizar con la izquierda macha. Mira, para nosotros Ollanta es un fascista, bueno, listo. Para nosotros Ollanta, bueno, no es representante del pueblo. Pero ni no es que uno repique Ollanta, pero sino para que tengas una idea de cómo se está viendo allá, o cómo ven algunos. ¿Cuál es la izquierda maricona? ¿Cuál es la izquierda macha? ¿Sabes qué pensaba? Que si Mujica fuera peruano, está en cana. Y sí, Mujica, no, hasta Cristina, está en seguro. Cana. Está en cana, Mujica, sí. ¿No? Claro, sí, yo exacto. Siguiendo lo que vos decís, bueno, estaría en cana, no podría ser nunca presidente. Bueno, Mujica es presidente de Uruguay. Mujica, Dilma. Sí, claro. ¿Qué sé yo? Sí, ¿cuánto? Sí. O sea, en Argentina, ¿cuánto? Yo en la CIDE hay varios que han metido caño en los 70 y hoy son de servicio de inteligencia. Sí. Diego, muchas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo para Rolando, bueno, Echarri, sí, pareja. Sí. Mil gracias y estamos en contacto. A ver si después te llamo. ¿Cómo no? Si nos juntamos nosotros, tenemos DVD, música, todo lo que queremos, siquiera, a ver, podríamos arreglar. ¿Cómo no? Así, a ver, interno, te doy un teléfono, me llamas. Sí, y vamos a hacer una cosa, quedate en línea privada, vas a hablar con Cecilia, con nuestra compañera, ya. Y ahí combinamos para juntarnos. Listo. Claro. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, mientras Cecilia toma nota de cómo nos encontramos con Diego, y le agradecemos a Juan, que estuvo, entiendo, en el penal de Ezeiza, visitándolo a Rolando Echarri Pareja, de allí el contacto, de temas que a veces no lo tratamos por la decisión, o en todo caso por la propia velocidad en que surgen aquellas cuestiones locales. Pero sí es algo que Recorte Informativo, por lo menos este es el tercer año, ha decidido tomar como eje, y trabajarlo y desplegarlo es toda la cultura represiva. Y cuando digo toda, me refiero a toda la cultura represiva. Y para que quede claro, y que no existan dudas, y lo que estábamos leyendo con Bernardo aquí, el Movadef es como el aparato de propaganda de lo que fue Sendero Luminoso, ¿sí? Y él lo dice en un momento, Diego. Y el negacionismo no es otra cosa que, ante una pregunta que le haga a alguien, imagino a alguien del Estado, a cualquier persona sobre el terrorismo, y lo niega, le pueden dar entre 4 y 6 años de prisión. Esa es la ley que se votó en el Perú. Es mucho más que una ley antiterrorista. Es una expresión muy acabada de macartismo a niveles inimaginables en tiempos democráticos. Sí, que una palabra nos hace recordar a momentos también de la historia argentina en los cuales una palabra, la pronunciación de una palabra sea un delito. No, esto va en contra de la idea, incluso hasta liberal, burguesa, de lo que es la democracia, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Bueno, no se puede pensar en el Perú, no se puede tener determinadas convicciones más allá de las acciones, porque justamente lo que se está persiguiendo en Perú, según nos estaba contando Diego, tiene que ver con la persecución de las ideas y no de las acciones. Esto que también se está implementando en Chile y que, a pesar de los gobiernos socialistas, sigue estando, digo, socialistas entre comillas, en Chile, sigue estando en pie y más vigente que nunca. Quiero decir, la persecución a luchadores populares, a quienes se los persigue por quienes son y no por lo que hacen, es decir, por lo que piensan, por lo que sostienen, por lo que dicen y no por lo que hacen. Se los persigue por su historia, se los persigue por un supuesto peligro, ¿no? Esto que estaba comentando Diego en relación a la persecución, esta muerte civil en el cual se los deja sin trabajo, sin posibilidades de fuentes de trabajo por lo que piensan, esta persecución ideológica que va en contra de las supuestas reglas de la democracia. Como dijimos al comienzo de este programa y leyendo lo de Grande, y vamos a tomar algo de Grande, son cárceles a cielo abierto y ellos están encerrados. Y tan solo tengamos como noción, lo incorporemos, que un gobierno democrático como el de Ollanta Humala, superador de Alan García, que fue presidente hacia finales de la década del 80, fue desplazado del poder por corrupción, al igual que Collor de Mello en Brasil. Vinieron de la mano, fue una corriente neoliberal en aquel momento, Menem en la Argentina. Volvió, luego de Fujimori, volvió Alan García. Hoy está Ollanta Humala, que sería lo más progresista en términos democráticos que ofrece el Perú. Y ese gobierno democrático le pide a un gobierno democrático como el de Cristina Fernández de Kirchner la extradición, a través de la justicia peruana, de Rolando Echarri. ¿Y por qué delitos? Por haber volanteado, por tener una bandera roja con el martillo y por haber hecho una pintada. No sé, por lo menos para que incorporemos esta noción del tiempo, espacio y decisiones. Recordemos que acá en la Argentina estuvo preso Martino, un militante popular, por una figura legal penal que existe en la Argentina, que es la de prepotencia ideológica. Esta figura es, en este momento, por lo menos en las leyes argentinas, lo que más se acerca a estos delitos de autoría, estos delitos ideológicos. Es decir, esta figura tiene que ver con el sostener determinadas ideas en una manifestación pública. En momentos en los cuales previamente se estaba poniendo en cuestión lo que tenía que ver con justamente el genocidio que está perpetrando el Estado de Israel en Medio Oriente, bueno, se juzgaba como prepotencia ideológica repudiar ese genocidio. Bueno, justamente para perseguir a un militante popular como Martino. Para cerrar, hay una frase que es clara de Diego. Él dice, ya pagamos, ya nos condenaron, ya nos arrancaron años de nuestra vida, pero siguen siendo una amenaza, solamente porque piensan, no es la acción, como decía Bernardo, solamente porque piensan y se definen, y eso es peligroso. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura, un mes.

Ayer pusimos en el aire los discursos del presidente del Consejo Deliberante Contreras y del intendente municipal Mariano Hues, que para romper lo que es la construcción hegemónica local, no la global, la local, y solamente se sitúa esta construcción en los títulos que merecen la atención y se queda allí en el título, en el enunciado, en la propuesta, en la promesa, en las soluciones, lo que nosotros vamos a hacer, no porque querramos interpelar esa construcción, sino porque es una definición de comunicación alternativa y una radio alternativa, es quedarnos con cada uno de los puntos del intendente para desglosarlos, a partir de la información que tenemos. Claro está. Eso será el lunes, porque es poco el tiempo y nos vamos a dedicar a comprender el anuncio de un sistema mixto de recolección de residuos, la cesión de tierras para el programa Procrear, la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en Cuartel Quinto, porque lo ratificó Hues al decir que ya está la aprobación de la OPDS, que es el órgano provincial de desarrollo sustentable, que ya habilitó, es decir, entregó el acta de factibilidad para que se produzca el relleno de la cava de Stefani y se recuperan las tierras degradadas. Bueno, todo eso merece no solamente una descripción, sino que muchas organizaciones que tomaron el tema de la planta estén atentas. Que después no digan en qué momento esto se aprobó o hasta dónde avanzó. Lo que vamos a compartir ahora en el cierre del programa son las repercusiones de los dos discursos, fundamentalmente el del intendente. Adriana Palacio, la dama legislativa, está en Unidos y Organizados. En Unidos y Organizados también está Hues. Así que esa diferencia que significó la salida de Palacio de Pueblo Libre para construir su agrupación Juana Zurduy, ahora se conectan Pueblo Libre y Juana Zurduy, ¿en dónde? En Unidos y Organizados. Y ella, sobre el discurso, expresó lo siguiente. Parece un discurso medido, bastante mesurado, haciendo un poco de autocrítica, porque todos vivimos y sabemos cuál es la realidad del distrito de Moreno. Ojalá que muchas de las cosas que planteo para este año se puedan plasmar. Y bueno, nada, me pareció bien que no fue hecho en un tono triunfalista, sino que más bien en un tono de medición y de pudiendo ver las cosas que están mal, ¿no? Y hizo algunos anuncios bastante importantes, que ojalá que se plasmen, sobre todo la parte de municipalizar el sector de la recolección de residuos, que eso yo lo recibo con buen agrado y me parece más que interesante la propuesta. Me parece optimista, no sé si optimista, ojalá que se concreten, ¿no? Y que del optimismo pasemos a concreciones, pero dentro de todo me parece un discurso bastante medido. Te cuento, Bernardo, que como yo no anoto y me voy acordando a partir de que escucho, el optimista de Palacio sería el programa Más Municipio, Más Patria, Más Pueblo, es algo así. Y que lo vamos a poner el lunes porque hay una descripción de Hues que dice cuándo llama a licitación para obras públicas, fundamentalmente asfaltado de calles. ¿Sí? Entonces supongo que ese es el optimismo de Palacio. Porque si hablamos de la basura, el sistema mixto hoy está en vigencia. No es que hay que esperar el fin del trébol, que no será el fin de la privatización. Hay una parte que seguirá privatizada, vamos a ver si es la parte mayor, y el resto de la municipalidad, porque como la municipalidad no tiene camiones para levantar la basura, hoy lo hace con dos bateas, con todos los riesgos que eso significa para los laburantes, porque las condiciones son deplorables, yo no imagino que Hues hable de la municipalización en las condiciones actuales. Y de hecho estoy seguro que le va a dar al trébol, porque creo que va a seguir el trébol, con un nuevo llamado a licitación, pero el negocio. No va a perder el negocio el trébol. O vendrá otra empresa, pero el negocio se mantiene. Sí, requerirá inversión, que habrá que ver de dónde viene. De dónde sale, ¿no? Por eso digo, el optimismo. Nación, para... de provincia, ¿de dónde saldrá? Bueno, si vos tenés, ¿te puedo poner una disyuntiva? Un segundo nada más. Si vos fueras intendente, sí, tenés poca plata, sí, es un año electoral, sí, y tenés que mostrar algo, ¿qué elegís? ¿Una obra que te puede mandar un año y medio o algunas plazas para que se vea que ahí está la mano del Estado en un año electoral? Sí, sí. La lavada de cara... ¿Las plazas? Sí, bueno, sí, sí, sí. no solamente le van a lavar la cara, sino que van a poner wifi. Ah, bueno. Ojo, ojo. Bueno, de Palacio pasamos a Claudia Seff. Bueno, ¿es optimista Claudia Seff? ¿No es optimista, es pesimista, es opositora? Sí. No, quería decir, en relación a este optimismo, sí. No me quedó claro, el optimismo tiene que ver con la mesura que demostró claro. West al hablar, sí, de algún sí, modo sí. siendo realista. Sí, realista y autocrítico, porque dijo que la clase dirigente local ha sido muy inmadura para enfrentar las políticas de Estado. Entonces ahora está llamando a la madurez y fundamentalmente que se dejen de joder con el trébol, que ya termina. Es decir, nos olvidamos de 10 años de afano. Hay que olvidarse, hay que empezar y pensar que es una etapa nueva entre lo privado y lo público. O sea, hay que mirarlo así, lo otro ya está. Borrón y cuenta nueva, sí. Y eso trae optimismo. Sí, el kirchnerismo en parte es eso. Y Wes es kirchnerista. También fue dualdista y también fue menemista. No hay que olvidarlo. Permite reconstruir poder. Indudablemente. Tiene un poco de poder, poco. Un poco, el acefismo. Y cada vez tiene menos, ¿no? Y lo va perdiendo en función de las alianzas. Acef dijo esto. Bueno, noté algunos puntos donde son obras enunciadas ya realizadas de presupuestos anteriores, con dinero de recursos anteriores. Algunos proyectos que se están llevando a cabo bien, porque coinciden con las propuestas que venimos haciendo. Y muy tibio con respecto a lo de la inseguridad, porque de las 100 cámaras que dicen que van, que están, más las 50 que van a venir, en la actualidad no funcionan ni 8, y soy testigo fiel de que esto es así. No funcionan ni 8. Ni 8. Y yo que he sido víctima, como tantos vecinos de Moreno, de un hecho delictivo en el centro del distrito, no hay una información en las dos IPP que tengo abiertas, las dos investigaciones preparatorias, donde pueda acercarme esa información a efectos de dilucidar, en este caso, el tema al cual tuve yo, es el robo que tuve. Faltaron a la cita el ex presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta, y el máximo referente de la agrupación Hugo del Carril, Alberto Frais, que está en Unidos y Organizados. Frais. Uh-huh. ¿Y sabes con qué está Frais? Con Colina, que es Alicia Kirchner. Sí. Cuando nos acerquemos más a las elecciones vamos a explicar qué sucedió con Colina, porque Colina en su comienzo era la expresión de Silvia Ebis, o Sergio Ebis, y de Godoy, referentes históricos del Colmenar. ¿En qué momento ingresó Frais a Colina y hoy es Colina? Bueno, lo vamos a charlar en su momento, pero... Y socio del Colmenar, digamos, de los referentes del Colmenar. ¿Quién? Frais. Y si se dan las cosas así, uno tiene que pensar... Ya el Colmenar circula poco porque entendió la mutual del Colmenar, o quienes integran el Colmenar, que al hacer una alianza estratégica con Wes había que dejar de lado las críticas. Entonces, bueno, si la perleta puede dar un servicio a aquellos barrios que decidió no darlo porque no era rentable, y en este momento sí, hay que pensar en el servicio. ¿Sí? Importante es el servicio, ¿no? Siempre es importante el servicio, y hasta te diría... No la acción comunitaria, son soluciones, no la organización barrial. No, son soluciones transportistas para 50.000 personas. Ya no es necesaria la organización barrial. En este plano no, porque la perlita está dando una solución de transporte a los vecinos de Cuartel Quinto. Bueno, Mirko García. Siempre deja algo, García. Siempre. Nunca falta la cita. Mire, recién me hicieron una nota y no me puedo contradecir, y tengo que ser coherente con lo que digo. Mi primera respuesta son 2 segundos de silencio. ¿Y después de los 2 segundos? Decir, ¿qué es mi obligación? Ser optimista, siempre, ante cualquier adversidad, ser optimista. Respeto las palabras del intendente, porque son las palabras de un hombre que eligió el pueblo de Moreno en democracia, pero me hubiese gustado un espíritu más amplio, que se envuelva en este oleaje espiritual que va marcando Francisco I. Escuché decir al Papa hace pocos días, y coincido con él, que perdón para los pecadores sí, pero para los corruptos no. Creo que Moreno tiene problemas de corrupción, creo que lo tendría que haber mencionado, y se tendría que marcar un camino para combatir eso, porque cuando hay corrupción, la que se roba es la plata de los pobres. Me hubiese gustado que, siguiendo este espíritu franciscano que va marcando el Papa, hubiese dicho algunas palabras en contra de la corrupción. Después, si lo que dice es cierto y puede cumplir el 10% de lo que dijo, este humilde concejal está dispuesto a acompañarlo. Pero me parece que hace falta, los morenenses, los bonaerenses y los argentinos, necesitamos un sinceramiento profundo de decir en qué situación está la provincia, por qué está. Me parece que los intendentes de la provincia de Buenos Aires debían encolumnarse detrás de la figura de un gobernador y que alguien nos devuelva la plata que nos están quitando a los bonaerenses. Esa plata es la que falta para la educación, para la salud y para la seguridad. García también es optimista. Dice, si lo cumple, es como... Bueno, lo vamos a escuchar a López y buscamos un cierre, ¿querés? Bueno. Dale. López del Frente Amplio Progresista, ¿también es optimista? Un discurso largo. Aplaudí al final, no por la totalidad de los conceptos vertidos, sino porque escuchamos el anuncio de una cantidad muy importante de obra pública, que todos sabemos, es producto de una necesidad del gobierno nacional de impulsar un proyecto reeleccionista y que días pasados tuvo amplia difusión por la prensa nacional referido al acuerdo fundamentalmente con los intendentes de conurbano, que son los que le van a dar el sostén supuestamente para concretar este ánimo reeleccionista de la presidenta. Este motivo que lo menciono no opaca en lo más mínimo el anuncio de la obra pública, porque como representante del pueblo de Moreno tengo menos que alegrarme, más allá de la motivación por la cual se realiza. Una cantidad de obras de fundamental importancia para no solo el desenvolvimiento de la comunidad, sino para el mejoramiento de su calidad de vida. Entonces lo tengo que recibir con suma alegría, con la expectativa de que, por supuesto, se ejecuten a la brevedad. Arranqué el programa leyendo lo de Alfredo Grande. Nosotros no lo hemos trabajado y me parece que tenemos que hacer una confesión, que se nos pasó por alto algo demasiado importante. En el Congreso se trató una ley que impide el trabajo infantil, la explotación infantil. Cuando lo leía hoy a la mañana y después aquí lo compartí con ustedes en el micrófono, también recordé que hay un proyecto en la provincia de Buenos Aires que dice lo siguiente. Es un proyecto que apunta a evitar las torturas en cárceles. ¿Qué necesitamos una ley para que no se torture en una cárcel? ¿Se necesita una ley para que los chicos no sean explotados? Esta es la magnitud del evento fenomenológico que se vive en la Argentina. Hay una convicción de muchos dirigentes y organizaciones sociales que el avance tiene que ver con la sanción de leyes. Nos van a dar todas las leyes que querramos. Se va a hacer todo lo contrario. Sí. Absolutamente lo contrario. De igual manera, y termino, lo que escuchamos recién de todos los concejales es esto: bueno, espero que se cumpla. ¿Y en qué momento se hace una valoración de 15 años de gobierno? Pero si pueden hacer el ejercicio de salir de lo personal y de lo figurativo, si salimos de Hues y Arregui y miran la estructura, ¿cómo van a cumplir las autoridades ejecutivas lo que dicen poder hacer? No es muy difícil, ¿eh? Pero me parece que el republicanismo tiende a esto. Bueno, ojalá que se haga. Ojalá, porque todos tenemos la misma intención de que se asfalten las calles, de que las unidades sanitarias puedan prestar un servicio. Eso sí, lo dijo Hues en el discurso. Si tenemos un servicio de recolección de residuos mejor, también va a haber una carga tributaria. ¿Quieren algo más? Tienen que pagar más. Sí, esta idea de que las palabras, ya sean discursivas, orales o escritas, son las que cambian la realidad, son las responsables de que la realidad sea de una manera o de otra. Es decir, en relación a las leyes, y a esta convicción que tienen algunos dirigentes y algunas organizaciones sociales en relación a que los logros y los triunfos van por el lado de la sanción de determinadas leyes, es la también la convicción de que si la realidad es tal cual es decir, si se vulneran derechos, si hay tasas de femicidio altísimas, falta de atención en los hospitales, es porque faltan leyes. No es que falten ni decisión política, ni recursos, ni una construcción de poder popular que fuerce a que estas cosas se cumplan, sino que faltan leyes, faltan palabras. Hace falta una ley que diga en los hospitales no tienen que faltar gasas. Claro, entonces ahí. Pero cuidado lo que es te por digo, eso que faltan gasas, porque claro. No está esa ley. Pero faltan yo creo palabras. Que deberíamos proponer desde aquí. Que no se haga una ley que diga que un hospital tiene que tener gasas, jeringas, pervinox. No. Tenemos que hacer una ley por cada uno de los insumos. Eso nos va a llevar más tiempo y vamos a generar un debate en las cámaras porque, hay que argumentar por qué es necesario que haya gasa en un hospital. Y también te digo otra ley que garantice que los médicos puedan estar en la guardia, ¿no? Así que tenemos muchos años para... No lo había pensado. Para seguir luchando, pero además seguir presentando leyes. Porque me parece que ahí estamos dando una batalla importante y además estamos generando una correlación de fuerza distinta. En este sentido, la confianza que se deposita en el poder transformador de las palabras, escindidos de las prácticas y de la acción concreta, tiene que ver también con este optimismo del concejal López en relación a las palabras de West. Pareciera que años y años de prácticas que han demostrado, digamos, ser absolutamente inconsecuentes por parte del gobierno municipal no tiene resultados concretos cuando uno analiza todo esto. Bueno, sí lo tiene en relación a que las promesas no están fundamentadas con acciones previas ni tampoco con recursos concretos. Por lo menos desde aquí un escepticismo absoluto en relación a posibles inversiones que se puedan hacer en relación a la basura y en relación a tantas otras problemáticas que tiene el Partido de Moreno. Bueno, estamos excedidos en el tiempo nosotros, ¿no? Bueno, es Viernes Santo. Entonces, como es Viernes Santo, se perdonan todos los pecados. Y voy a comentar rápidamente y me llevará un minuto y medio, no más. Un pecado que el próximo día lunes lo vamos a ampliar. El intendente anunció que las tierras ubicadas al costado de la ruta 23 entre Damasio Sánchez y Barker, Damasio Sánchez para este lado es Cuatro Vientos, del otro lado, algunos dicen Santa Paula, pero es Barker al fondo Villanueva, donde está ubicada la plaza, o la feria, que no es la original. La feria de la cooperativa La Unión, pero ya no es la cooperativa. Entonces, Ceci me dice La Unión, pero ya no es La Unión porque cambió la composición de esa comisión. Ese lugar que vos pasás por la 23, sábado y domingo, que está lleno de gente, ese lugar ha sido entregado por la municipalidad, de acuerdo a lo que dijo Hues, para el programa Procrear. El lunes te voy a contar qué hay en la trama de esa tierra, porque le sigue perteneciendo a una firma que se llama Georruta. Y puede leerse, por eso te digo que hay muchos que hacen prensa y les gusta hacer prensa, y yo no cuestiono eso, pero además de hacer prensa, lo que nosotros intentamos formular cada día es una práctica de interpelación, pero fundamentalmente de información. Y la información dice que esa tierra había sido concedida por Georruta en calidad de custodia para la municipalidad el año pasado. ¿En qué momento aparece la decisión de donar Georruta esa tierra a la municipalidad en el boletín oficial? Pero ocurre aquí algo que no se ha explicado y que debe tener la información que sostenga lo que dijo Hues. Si se donó la tierra, ¿qué obtuvo Georruta por la donación? Y yo te voy a decir a vos qué obtuvo Georruta. De ese frente de la ruta 23 entre Barker y Damasio Sánchez, la parte izquierda, bien apropiado, dijo Hues, yo quiero la parte izquierda, es para nosotros y se lo damos al Procrear. La parte derecha, que había perdido Georrutas, ahora es de Georruta. Creo que es claro lo que pasó. En nombre de lo social, le damos a Georruta lo que Georruta perdió porque abandonó la tierra. La dejó. Y una última consideración. Si la tierra ya no está en patrimonio de la municipalidad y pasa al Procrear o al Banco de Tierras que tiene la Nación, ¿quién va a desalojar? Pues ya está en manos de Nación. ¿Será la bonaerense? No es facultad de la provincia. O Gendarmería. Porque esa feria para que funcione el proyecto no debe estar más. Nos vamos. El próximo lunes estaremos aquí. Nos vamos. Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, que tengan buen fin de semana. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.